Bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, por supuesto, la 107.9. Don Ángel Ramiro, compañero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Lo tienes todo bajo control? Sí, más o menos. ¿Lo tienes todo estudiado? Sí, sí. Muy bien. Y hablando de controles, hoy contamos en ellos con Raúl Martínez. Un placer, compañero, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenos días. Sí, sí, un placer. Un placer, un placer. Un placer, muy placer. Correcto. En fin, vamos a comenzar con el programa de hoy. Mi nombre, como sabéis, es Juan Luis Payás. Y os tenemos preparado un programa que no tiene desperdicio, lo aviso. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho, muchísimo a lo largo de este programa. El cual lo vamos a dedicar a hablar de Remote Control. ¿Qué es eso? No os preocupéis, ¿eh? Es una factoría de hacer bandas sonoras que tanto y tanto éxito está cosechando, con Hans Zimmer como cabeza visible, y que nosotros vamos a destripar un poquito aquí como solemos hacer. Lo vamos a contar todos lo que sepamos sobre Remote Control, ¿vale? Y hablaremos de todo un poco y demás. De hecho, ahora Ángel Ramiro se informará en el sumario de todo lo que va a acontecer en el programa de hoy, no se lo quiero pisar. Por lo tanto, pues nada, ahora os informaré, como siempre hacemos, de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros, y seguiremos en este programa. 115, por cierto, hacemos, Ángel. 114 aún. 114, y bien está la cosa. A ver, la forma que tenéis de contactar con nosotros. Voy a cambiar un poquito el orden. Correo electrónico, bfmbsos@gmail.com. Ya sabéis, podéis dejarnos cualquier comentario, sea bueno o sea malo, cualquier petición, lo que queráis. También tenemos nuestro blog, bfmbsos.blogspot.com. Ahí tenemos prácticamente todos los programas que tenemos realizados hasta la fecha. Los podéis descargar, Ángel, están casi todos. Están todos ahora. Muy bien, perfecto. Primicia, notición, los tenemos todos. Pues nada, meteros ahí, repito, bfmbsos.blogspot.com, y os podéis descargar los programas, dejarnos cualquier comentario, lo que queráis. Y por supuesto, BFM quiere decir bueno, feo, malo. Malo. BSOS, de bandas sonoras originales, y luego blogspot.com. ¿De acuerdo? Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, ya sabéis, nos llamáis y nosotros pues, nos ponemos a hablar, o como dicen los mexicanos, a platicar sobre bandas sonoras. Claro, claro que sí, estamos totalmente abiertos a ello. Bien, pues nada, coger el remoto control, el control de los aparatos, subir el volumen porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos con el sumario. Vamos con el Ángel, ¿qué tenemos? Pues tenemos de todo. Porque Remote Control es una agencia de bandas sonoras que cuenta con decenas, docenas de compositores. Sí, señor. Y vamos a ver, no podemos verlos todos, es imposible en un programa, pero vamos a ver al menos los más representativos. Y de alguna manera trataremos de ver, sobre todo en la primera parte del programa, de establecer, porque Remote Control no es solo una agencia de bandas sonoras, está en un sonido. Correcto. Se habla del sonido Remote Control, el sonido Media Ventures, que es como se llamaba antes la agencia. Hablaremos posteriormente de eso, de Media Ventures, que pasó. Correcto. Y bueno, pues vamos a ver pues música de compositores como Klaus Badelt, que está ahí, es muy conocido por Piratas del Caribe, ¿no? Pues veremos también otros jóvenes. Otros jóvenes como Henry Jackman, Steve Jablonsky. Veremos también, obviamente, pues al jefe, a Hans Zimmer. Alguna colaboración que ha tenido James Newton Howard, ¿no? Algunos más jovencillos como George Sanelli. Veremos a Lisa Gerrard, muy conocida sobre todo por la parte vocal de Gladiator. Correcto. Pero que tiene muchas más cosas. Veremos a Nick Lynne Smith, es uno de los mejores también. A Rupert Gregson Williams, hermano de Harry Gregson Williams. Quien es también conocido con John Powell por sus bandas sonoras de animación, pero han hecho muchas más cosas. Y bueno, y acabaremos con Marman China, y también veremos pues una canción de que también hacen canciones estos tíos, ¿eh? No, desde luego. Y canciones premiadas, canciones de éxito, ¿no? Interpretadas por Phil Collins, en este caso Tarzán. Escucharemos para acabar. Bueno, un programón, ¿eh? Sí. Y también tenemos pequeña pantalla, porque esta gente se ha metido en televisión, en series de televisión y también en videojuegos. Los videojuegos lo están arrasando. Esta gente se mete en todas partes, ¿no? Correcto. Los de Remote Control. Y creo que al final del programa quedará bastante claro cuál es la influencia enorme que tiene esta gente en las bandas sonoras actuales. Cuál es la gran influencia de Remote Control. Y para eso tenemos el programa. Pues nada, vamos a meternos en harina. Raúl, vamos con el primer temita y a ver si poco a poco, como dice Ángel, vamos asociando ese sonido a Remote Control. We'll be right back. pues ahí teníamos el primer corte. Esto era El Medallón, como obviamente habéis descubierto, pues de Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, música de Klaus Badelt y algunos destellos de Hans Zimmer, ¿no? Que era una de las películas de Piratas del Caribe, eso lo ha sabido todo el mundo, vamos, uh-huh. escuchado sin duda alguna. Uh-huh. Es una de las bandas sonoras señeras de esta agencia. Uh-huh. Klaus Badelt y Hans Zimmer, uh-huh. es de los dos, de alguna manera, ¿no? Hans Zimmer la esbozó de alguna manera y Klaus Badelt la acabó completando. Al final se llevó los créditos Klaus Badelt, ¿no? Uh-huh. Para su mayor gloria. Uh-huh. Pues le vino muy bien, eso en ese sentido. ¿Y qué podemos decir un poquito de Klaus Badelt, que era un poquito como el niño mimado de Hans Zimmer? Ambos dos son alemanes. Compatriota suyo, sí. Uh-huh. Nació en Frankfurt en el año 68, relativamente joven para ser compositor, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que la época más fecunda de los compositores suele ser a los 50 años. Uh-huh. ¿No? Y bueno, pues, en fin, una de las grandes promesas, que también trabajó en Gladiator, ayudó a Michael Cameron en X-Men, uh-huh. Hizo también la banda sonora de Widowmaker, K-19, esta película de submarinos de Harrison Ford y Liam Neeson, uh-huh. y bueno, pues en Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, pues se le encargó a él, y con poco tiempo además, porque uh-huh. se había rechazado a Alan Silvestri. Correcto. Sí. También hablando de... Hicieron entre los dos, pues eso, entre Hans Zimmer, que además tenía compromisos, y Klaus Badelt, pues acabaron haciendo la banda sonora, que no quedó mal del todo. Sí, porque Hans Zimmer estaba haciendo El Último Samurái. O sea, que fíjate tú, pero bueno, en fin. Y bueno, y Badelt también ha intervenido en una de las peores películas de todos los tiempos. Sí, ¿cuál es? Catwoman. Catwoman, correcto. También ha puesto música a Constantine, a Premonition, a Poseidón, hablando de submarinos antes, de este gran barco que se desploma, ¿no? O sea, es un chaval que ha trabajado mucho antes de volar por su cuenta, porque él estaba muy ligado a Remote Control, pero es de estos compositores que llegado un momento dijeron, pues mira, aquí te quedas, Hans, y ha decidido ir por su cuenta. Sí. No sé si enfadado realmente es posible, pero lo que tú has comentado, es un compositor relativamente joven. Yo creo que tendría 30 muy pocos cuando hizo Piratas del Caribe, ¿eh? Sí, bueno, es que parece ser el trabajo en Remote Control, que como ya hemos contado, es una agencia que compone bandas sonoras, pues, ¿cuál es el objetivo de Remote Control? El objetivo de Remote Control es principalmente proporcionar en muy poco tiempo uh-huh. una banda sonora a una película. Uh-huh. Para eso no trabaja un tío solo, trabajan un montón de gente. Un montón de gente que compone algunos temas, otros componen otros, otros hacen los arreglos y en resumen hacen la tarea pues muy rápida. Es una fábrica de bandas sonoras. Uh-huh. Y bueno, pues se le ha reprochado a veces a Remote Control tener un sonido muy uniforme, uh-huh. sonar todas las películas muy parecidas. De hecho, ese sonido es muy muy del inicio de Hans Zimmer. Hans Zimmer cuando comienza a componer está bajo las órdenes de Stanley Myers, este compositor inglés que tantas películas ha hecho, sobre todo con Stephen Frears. Y que ellos estuvieron indagando un poquito sobre el tema y buscaron la forma de fusionar lo que era el sonido de orquesta con el sonido electrónico, y eso pues se ve que le caló hasta la médula al señor Hans Zimmer, y de hecho es la forma de componer que tiene. Sí, es algo muy muy habitual, aunque bueno, como veremos en el programa, en Remote Control hay de todo un poco. Por supuesto. Pero ese sonido sí que es muy muy típico de ellos. Pues nada, vamos a seguir con el segundo corte de hoy, y veréis cómo todo suena muy parecido, de hecho suena a Remote Control. Thank you. habéis dado cuenta de lo que estábamos hablando, ¿no? Estaba esa orquesta, ¿no? Ampulosa, grandiosa, y detrás esos toques de rock and roll, de incluso rock and roll total, ¿sí? Esto es lo que se llama rock para orquesta. De hecho, uh-huh, si alguien conoce grupos que han hecho pues bandas, perdón, discos con orquestas, con uh-huh, Metallica, SSM, uh-huh, pues tiene un sonido parecido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de alguna manera viene todo de esta gente, ¿no? De Remote Control, también de algún otro compositor que lo había hecho antes, ¿no? Uh-huh. Pero es un sonido pues muy típico. ¿Y lo que hemos escuchado del Ángel? Pues era la primera generación X-Men o Patrulla X, primera generación, y la música es de Henry Jackman. Este joven talento. Sí, joven. Americano, 37 años, ¿no? 37 años, sí. No, no es americano, es británico. ¿Británico inglés? Estudiante en Oxford, uh-huh, estudió música clásica, de hecho, de formación clásica, es algo muy típico, ¿no? Es que él casi, su biografía casi es un modelo de los que trabajan en Remote Control, porque uh-huh, luego empezó a trabajar en programación, uh-huh, y trabajo de producción para artistas de pop o de otro tipo de música, por ejemplo, Mike Oldfield. Uh-huh. Este hombre, pues, en el disco Voyager, pues, colaboró en él. Uh-huh. También Trevor Horn, también Elton John, ¿no? Y de alguna manera, pues, tenía una cierta experiencia, pues, tanto en componer, como arreglar, como en trabajar en estudios, sintetizadores. Uh-huh. Pues si era tan bueno, alguien lo tendría que fichar. Sí, al final pues lo ficharon en 2006, lo fichó Hans Zimmer para colaborar en pues programando la música del Código Vinci, uh-huh, arreglando la música para el Caballero Oscuro, esta película de Batman, y música adicional para Piratas del Caribe, las dos últimas películas, la del Cofre del Muerto y la del Fin del Mundo. Uh-huh. Y bueno, pues no está nada mal su carrera, pero la verdad es que en más o menos pues el año 2009 pues ya empieza a componer ya bandas sonoras, se le da ya el peso, uh-huh, no se ve, Hans Zimmer está contento con él, obviamente, ¿no? Este tío funciona, vamos a darle una peliculita, ¿no? Le da pues Monstruos contra Alienígenas, uh-huh, ¿no? Y pues luego sigue haciendo películas como por ejemplo pues Los Viajes de Gulliver, esta que hemos escuchado, esta de X-Men Primera Generación, uh-huh, y bueno, también Winnie the Pooh. Correcto. Y también la del gato con botas. Correcto, es donde yo lo descubrí y me llamó poderosamente la atención, este Henry Jackman. Pues eso es lo que hace Hans Zimmer, busca por ahí jóvenes talentos que destaquen, los contrata primero como, digamos, en tareas secundarias, como arreglistas o programadores o... Y luego ya pues van metiéndose poco a poco en hacer pequeñas composiciones dentro, uh-huh, de bandas sonoras, hasta que al final asumen el peso completo de una banda sonora. Estás, por así decirlo, en la carrera dentro de Remote Control. Correcto, pues vamos a hablar ahora de otro talento, ¿no? De Steve Jablonsky, y concretamente vamos a escuchar la música de Transformer, El Lado Oscuro de la Luna. Esta película de Michael Bay, que es, como siempre, como todas las de Michael Bay, pues era trepidante y de acción, como la banda sonora. Vamos a escucharla. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos la banda sonora de Transformer. Queda a lo claro, ¿no? Lo que es el sonido remote control. Yo creo que ya queda bastante claro. Y además, verán que está omnipresente en muchas películas. Nuestros oyentes verán, dirán, esta música, este tipo de música ya la he escuchado yo en muchas otras películas. Y es que Remote Control fabrica bandas sonoras para un montón de películas e incluso está influenciando a otros compositores de fuera, ¿no? Este sonido, pues está siendo el sonido del momento. La verdad que se ha tenido muchísimo éxito. Esta banda sonora es de 2011, no se nos olvide, o sea, sí. Es de ahora. Actual. Y nada, y ya hemos hablado un poquito, hemos escuchado, ya podemos entender lo que es Remote Control. Pero, ¿cómo nace Remote Control, Ángel? ¿Qué pasa ahí en Remote Control? Bueno, aquí hay que hablar. ¿Nació con ese nombre? ¿Qué pasó un poquito? Aquí hay que hablar de Hans Zimmer. Correcto. Este compositor que ya en los años... Que ya, cuando dio el salto a Hollywood, después de haber trabajado en Alemania, yo creo que al poco tiempo se dio cuenta... Ya concibió la idea, muy tempranamente, ya en los años 80 ya concibió la idea. Sí, date cuenta que eso, él emigra de Alemania, Alemania, va a Inglaterra, sí. Conoce a lo que hemos hablado, Stanley Myers, y comienzan a utilizar esta mezcla, a fusionar lo que es la orquesta con lo que es la tecnología, por así decirlo, ¿no?, hoy en día. Y bueno, él tenía muy claro el sonido que tenía en la cabeza. Sí. Entonces, claro, él por primera vez, la primera banda sí que bueno, que menudo estreno que hizo el señor, ¿no? Rayman, la primera banda sonora, por así decirlo, para Estados Unidos, para Hollywood, es Rayman, una película que fue nominada al Oscar, una película que ganó 4 Oscars, de hecho, no la banda sonora, pero tal. Entonces, a partir de ahí, pues empezaron a contar con él, y la segunda película, ojo, Paseando Miss Daisy, o sea, otra película que tuvo 5 Oscars al año siguiente. Y claro, la entrada de Hans Zimmer a lo que es la industria americana, pues fue... un poco más que apoteósica, ¿no? Sí. Y entonces, claro, él tenía un amiguete que... Jerry Rifkin, que lo conocieron, se conocieron en Inglaterra. Con el tiempo uno se tuvo que ir a Estados Unidos, y este cuando volvió, pues enseguida pues habían criado de niños prácticamente juntos. Y pues comenzaron una aventura nueva que se llamaba Ángel... Se llamaba Media Ventures. Y de hecho empieza muy temprano, en los años 80, aunque al principio estaban ellos dos solos, ¿no? Luego empiezan a llamar a más gente... Para crear esta agencia, esta fábrica de bandas sonoras, ¿no? Pero las cosas acabaron mal con los años. Acabaron mal porque Hans Zimmer, cuando aquello le explotó un poquito, por así decirlo, le explotó porque contaban con un montón de compositores, como hemos dicho antes, que estaban ahí en nómina, ¿no? Y Hans Zimmer pues no estaba del todo a gusto contento con el trabajo que estaba haciendo en producción Rifkin, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Decidió de alguna forma, pues, apartarlo del camino. Entonces, claro, él se llevó, pues, a todos los compositores y dejaron un poco tirado a Rifkin. Claro, ¿cómo acabó todo esto? Pues con demandas millonarias, 10 millones de euros pedía el tío, de dólares, perdona, por daños y perjuicios. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que era una amistad de juventud, pues acabó un poco en los tribunales. Y para acabar con todo esto, ¿qué hizo? El dinero, el maldito dinero, claro, la culpa de todo, claro. ¿Qué hizo Hans Zimmer? Pues me voy y encima me cambio de nombre. Y entonces me pongo Remote Control, que es lo que conocemos a día de hoy, pero es la continuación de Media Ventures. Sí. De hecho, aún hay gente que le llama a Remote Control, le llama Media Ventures, no se ha acostumbrado, o se habla del sonido Media Ventures, pero en realidad nosotros le llamamos Remote Control porque es como se llama ahora. Bueno, pues nada, pues Remote Control, pues control remoto. Más fácil, ¿no? Sí, es así, es control remoto, como se llama la agencia. Vale. Pues si acabamos de ya explicar un poquito cómo se llega al nombre de Remote Control, ya estamos ahí ubicados, ya conocemos su sonido. Y a su jefe Hans Zimmer. Pues vamos a escuchar ahora la siguiente banda sonora, que es del jefe Hans Zimmer, en una de las colaboraciones estelares con Jay Newton Howard, porque este también es otro de los que está ahí a nivel de Zimmer, pero claro, sí. Es colaborador asiduo, ¿no? Sí, se llevan muy bien porque además se complementan, ¿no? Correcto. Porque James Newton Howard es muy clásico, Hans Zimmer ya es más modernista, pues de alguna manera juntando a los dos pues salen cosas como la que vamos a escuchar. Correcto. Bueno, y seguimos en el bueno, feo y el malo, dedicándole el programa a Remoto Control. Y aquí tenemos nuestra sección... Pequeña pantalla, correcto. Está Curro Jiménez con los caballos, porque esta gente también ha hecho cosas muy interesantes para la pequeña pantalla, para la televisión, Ángel. Sí, sí, para la televisión, sin duda, ¿no? Todos cuentan con un currículum, por ejemplo, en series, sobre todo en otro tipo de programas, hasta documentales le han llamado. Y bueno, pues por poner un ejemplo, vamos a escuchar ahora algo del... de televisión. Correcto. Muy aclamado, además, una banda sonora muy, muy apreciada. Sí, correcto. En este caso, pues, la banda sonora de Pacific. Una banda sonora que está compuesta por Hans Zimmer y otro ecuaz, por así decirlo, otro pupilo, como es Geoff Zanelli, y que la verdad que tuvo mucho éxito cuando se reproduzco. Sí, es una banda sonora, pues, muy apropiada para una serie de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Que está en el Pacífico, ¿no? Y queda muy bien, ¿no? Ahí, muy en el estilo de otras bandas sonoras de Hans Zimmer, como Llamaradas, ¿no? Uh-huh. Vamos, aquí, pues, estos dos, el maestro y su pupilo, pues, han hecho un buen trabajo, sin duda alguna. De hecho, esta nos la pidieron. Sí, correcto. Sí, lo pidieron. O sea, llamó la atención de los espectadores. Eso está muy bien. Pues vamos a escuchar la introducción de The Pacific, de esta serie, que tuvo tanto éxito y que la música, pues también lo tuvo, la verdad, con Hans Zimmer y Geoff Zanelli a la batuta, o a los teclados, mejor dicho. Al lápiz, a la composición. Vamos a escucharlo, Raúl. Teníamos esa excepcional banda sonora de The Pacific, de esta película, que hasta Spielberg ha caído a los encantos de Remote Control. Sí, productor ejecutivo Spielberg de esta serie. Entonces, pues podemos decir claramente que Remote Control no se resiste a nadie. Correcto. Y seguimos en Remote Control, y como toda empresa, la incorporación de la mujer al trabajo. Hombre, pues sí, ya está bien. Es que aquí no... Aquí cuando hablamos de compositores no hablamos más que de tíos. Aquí claro. Solo tíos, ¿no? Pues ¿hay mujeres? Pues también. Hay mujeres. Dentro de Remote Control. Y una de ellas, también. Lisa Gerrard. Ah, sí. Esta cantante... Canta muy bien, compositora australiana que, vamos, que entre otras, pues, tiene un Oscar en colaboración con... ¿No? Una nominación. con lo que sí que tiene un Globo de Oro, con Hans Zimmer por Gladiator. Gladiator, sí. O sea que vamos a ver, es la voz, la música que aparece en Gladiator, es Chris Ayar, ¿sí? Sí, sí, sí. Cantante también, y bueno, y que pues después de colaborar mucho tiempo con Remote Control, también ha hecho cositas en solitario, como lo que vamos a escuchar ahora, Ángel. Pues sí, en este caso vamos a escuchar el tema de Pi, de la película World Rider, de Nicky Caro. Una película muy buena que yo recomiendo, de culto, de autor, que se suele decir, y que, bueno, que nos da una perspectiva de la vida que si tuviéramos todos esa perspectiva, mejor nos iría. Vamos a escucharla, es muy tenue, muy tranquila. Dejad un poquito todo lo que estáis haciendo porque merece la pena. Lisa Gerard, en estado puro. Tenemos ese delicado tema, ¿no? Pues sí, una maravilla escuchar esa voz de la gran Lisa Gerard, compositora de esta banda sonora de la película Whale Rider, que, si no me equivoco, trata sobre los maoríes neozelandeses. Correcto. Y su culto a las ballenas. Correcto. Una película muy interesante, muy interesante que vamos, lo que decía antes, si todos pues tuviéramos esa filosofía de vida, pues mejor no sería. En fin, seguimos en este programa que estamos dedicando a Remote Control, esta factoría de bandas sonoras, donde todo el mundo tiene hueco, ¿verdad, Ángel? Creo que serán unos 30 o 40 compositores los que estarán ahí metidos, bien de forma en nómina o bien de forma como colaboradores, y el que ven a continuación es uno que estuvo prácticamente desde el principio. Sí, desde 1990. Nada más fundada la factoría entonces llamada Media Ventures, hablamos de Nick Lenny Smith, uh-huh. Este compositor británico en este caso también, uh-huh. ¿No? Bueno, pues de formación clásica, pero que empezó a trabajar pues como arreglista y enseguida empezó a trabajar como arreglista, como productor en el rock and roll, uh-huh. Lleva a trabajar con Paul McCartney, Tina Turner, Roger Waters, y luego pues hizo su propia banda sonora. Uh-huh. Hizo la banda sonora de Cuando el viento sopla, que es una película pues inglesa de animación, uh-huh. ¿No? Del año 86. Y luego pues enseguida lo fichan Hans Zimmer para Media Ventures, pero no llega a estar en nómina, digamos que de alguna manera está subcontratado, ¿no? Uh-huh. O sea, un autónomo, por así decirlo. Yo, a mí ahí no me meto, pero yo colaboro lo que haga falta. Sí, y además colaboró a saco, o sea, ahí le orquestó muchísimas bandas sonoras a Hans Zimmer en sus inicios, ¿no? De hecho, películas como Nueve Meses, Maya de Rangún. La Roca huele a él un poquito, ¿eh? Sí. María Roja también, uh-huh. La Casa de los Espíritus, esas son bandas sonoras de Hans Zimmer que él le hace la orquestación. Uh-huh. También hace orquestaciones para John Powell, para Mark Mancina, vamos, para mucha gente, ¿no? Como que está metido en el ajo. Está metido en el ajo, pero también hace sus bandas sonoras, uh-huh. ¿No? Pues, entre otras cosas, pues esta que vamos a escuchar, que es muy, muy buena. El Hombre de la Máscara de Hierro, una banda sonora que también fue pedida por Jody Tendero, al cual mandamos un abrazo y un saludo. Es nuestro oyente número uno. Tranquilo, Fernando, por internet, Ya sabemos que aquí en Radio Buñol estuve el oyente número uno, pero por internet también nos escucha Jordi Tendero y nos hacen comentarios muy buenos y nada, pues le damos un abrazo a él y a su familia. Y lo que vamos a escuchar, Ángel, es... Pues vamos a escuchar El Hombre de la Máscara de Hierro. Corazón de Rey, ¿no? Corazón de Rey, música de Nick Lenny Smith. Thank you. pues ahí teníamos ese corte de Corazón de Rey, de la película El Hombre de la Máscara de Hierro, protagonizada entre otros por Leonardo DiCaprio, que se hace un doble papel en la película. Pues sí. Es una de las personas, un rey y otro que... En fin, vamos a hacer, si te parece, Ángel, un repaso de un poquito lo que es los que hemos escuchado hasta el momento de Remote Control. Sí. Empezamos el programa con Klaus Badelt, otro es Henry Jackman, Steve Jablonsky. Obviamente hemos escuchado a Hans Zimmer, que es el papá un poquito de todo ello, y la colaboración de James Newton Howard, otro joven como es Gio Zanelli, una mujer, Lisa Gerrard, y el extra que acabamos de escuchar ahora, Nick Glenning Smith. Uno de los más viejos de la casa. Correcto, y vamos a seguir. Sí, en este caso aquí un apellido Gregson Williams. Familiar. Sí, la saga de los Gregson Williams. Correcto. Que papá ya era músico, abuelo era músico, sí. Hermano mayor músico y este también. Que ya hemos puesto algún tema de Gregson Williams en el programa, hemos hablado mucho de él, de sus colaboraciones con John Powell y de su música de animación que nos gusta mucho, ¿no? Shrek, por ejemplo. Correcto, no confundir con John Williams, que no. Comparten apellido pero no son Harry familia. Gregson-Williams. Correcto. Apellido compuesto. Gregson-Williams. Británicos, ¿eh? Total. Típico de los ingleses. Bueno, pues, pero no vamos a escuchar a Harry Gregson Williams ahora, ¿no? Vamos al hermanito. A escuchar al hermano pequeño, sí. Rupert. Que sea, así que sí, pero los pasos de su hermano mayor, ¿no? Mi hermano mayor músico yo también. Claro. pianista, en este caso, director de orquesta, director de coro. Además, los coros parece que se le dan muy bien. De hecho, su hermano le llamaba para que le arreglase coros, para que le dirigiese a coros. Y, pues mira. Y bueno, y en solitario pues también ha hecho cosas, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar... Barry se va volando, de la película de animación B-Movie. Música de Rupert Gregson Williams. Vamos a escucharlo porque también es una delicia. Está muy bien. Thank you. gran banda sonora de Rupert Gregson Williams para esta película de animación B-Movie. Música divertida para una película divertida. Sí, sí, correcto. Hemos visto coros por ahí, Ángel. Sí, los coros de Rupert Gregson Williams. Bueno, vamos a poner al hermano, ¿no? Correcto. Al mayor. A Harry Gregson Williams y a otro grande como John Powell. Vale, matamos a un pájaro de un tiro. Estos dos también llevan bastante tiempo en Media Ventures, no tanto como Glenn Smith, pero llevan bastante tiempo ahí. Bueno, y han, yo creo que son dos de los pilares de, sí. De la agencia, vamos, de Remote Control. Correcto, y además eso, Hans Zimmer siempre se apoya mucho en ellos para buscar ayuda cuando alguna banda sonora pues requiere de unas manos que no sean las suyas, ¿no? Igual que siempre he sabido que el tema orquestal, lo que son las cuerdas, las tratamos con James Newton Howard, como ha quedado claro. Pero también Harry Gregson Williams y John Powell son uno de los que se apoya siempre, ¿no? Es que tienen también una sólida formación clásica ellos, entonces pues de eso saben mucho. Correcto, pues vamos a escuchar en este caso la colonia de la película Ants, Hormigas, ¿no? Una película también fresca, divertida, animada y con una banda sonora brutal, como no podía ser menos con estos dos fenómenos como son Harry Gregson Williams y John Powell. Vamos a escuchar a Raúl. Divertida, ¿eh? Sí, vamos. Espectacular, dinámica. Animada, además suena bastante al principio de la película, con lo cual te mete ya totalmente en. Correcto, en ella. Sí. Buena película, muy recomendable esta. Hormigas, eso. Con Z. Bien, y no podíamos cerrar el programa dedicado a Remote Control, pues poniendo una en solitario del jefe, ¿no? De Hans Zimmer, y además, no uno cualquiera. Una de las grandes, yo creo que de los mejores, que de lo mejor lo escuchaba Zimmer, esto que vamos a poner, sin duda. Concretamente, Caballeros de Sangreal, del Código Da Vinci, ¿no? Yo creo que está muy por encima de lo que es la película en sí, ¿eh? Sí, bueno, la película, que no está mal la película, pero oye, pero... Ron Howard hizo lo que pudo, con un texto buenísimo de ¿cómo se llama el hombre este? De Dan Brown. Un texto de Dan Brown, hizo lo que pudo... Pero Hans Zimmer la verdad que lo borda. Y esto que vamos a poner, Caballeros de Sangreal, es justamente cuando acaba la película prácticamente, que se queda a solas Landon, dándole vueltas al tema, y al final eso queda brutal, ¿eh? Sí, exactamente. Esa es exactamente el momento en que suena, y es una música muy evocadora, ¿no? Los Caballeros de Sangreal, los Caballeros de Sangre del Santo Grial, o de Sangre Real. Ahí lo dejamos. Ahí está, El juego, ¿no? Con el francés y el inglés. Bueno, una película que está bastante, vamos, entretenida, está bastante bien para verla, pero que la banda sonora es brutal. Y nada, pues vamos a escuchar a Hans Zimmer en solitario, con este Caballeros del Sangreal. Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Los Caballeros de Santo Grial, o los Caballeros de San Grial. Música de Hans Zimmer para la película El Código de Vinci, de Ron Howard. Sí, bueno, un buen final para el programa porque me parece extraordinario. Sí, cómo crece, ¿eh? El tema como empieza de la nada y poco a poco lo va instrumentando, lo va haciendo crecer con esas voces de fondo. La verdad que genial, genial. Y en pantalla no te digo nada cómo queda. En pantalla queda estupendo, lo mejor de la película. Sí, sí, sí, sin totalmente, duda, ¿eh? Totalmente. Pues nada, pues como hemos dicho, este elenco de músicos, porque a nosotros nos gusta llamarlos músicos, grandes o menos grandes, pero músicos, también hace cancioncitas o pues canciones. Sí, sí, sí. Ya Hans Zimmer, de hecho, incluso tiene un Oscar por eso. Correcto. Por una banda sonora de canciones, de hecho. El Rey León. El Rey León. De hecho, su único Oscar. Ahí es nada, ¿eh? 1994. Tiene un montón de nominaciones, pero es su único Oscar, sí. Pero no solo ha habido el Rey León, han hecho más bandas sonoras de este tipo. Uh-huh. Sin ir más lejos, pues lo que vamos a poner ahora. Tarzán. Tarzán, sí. Grande, grande, grande. Música de animada Disney. Sí. Y música compuesta por Marman China, que es otro de los que colaboradores o trabajadores en nómina ha sido de Remote Control. Esta empresa de realizar bandas sonoras, vamos, porque las hacen como churros. Una factoría, vamos. Una fábrica de bandas sonoras que nos han proporcionado, vamos, estupendas bandas sonoras. No hay más que escuchar esto. Que además se caracterizan por una cosa: podrá gustar más o menos la música, resultar más o menos pesada, porque a veces se hace un poco pesada, porque a veces abusan un poco de, vamos, el tema sintetizado. Abusan un poco del sintetizado, lo que tú decías antes fuera de micro. Tú eres trompista y son trompas tocadas seguido sin respirar. Y este tío no respira nunca. Pero bueno, a pesar de ello, pues ahí tiene grandes momentos y sobre todo en la pantalla quedan genial. No sé yo muy bien cómo lo hacen, pero vamos, la adaptación a la imagen es estupenda. También decía una cosa, una entrevista que hicieron a Hans Zimmer, que también el llevar este proyecto a cabo también le ayudó, porque él al principio, de hecho, él ha dado 4 o 5 clases de piano, no ha dado más. Ese autodidacta se ha creado él, ¿no? Y le era muy difícil, pues cuando venía un director a pedirle una banda sonora, pues él con el piano a explicarle lo que iba a sonar, ¿no? Entonces, a partir de cuando se meten en este proyecto, comienzan a comprar aparatos realmente buenos, empiezan a grabar, por lo que es, claro, porque esto no es así, o sea, no suena a trompa porque sí, suena a trompa porque han capturado el sonido real de la trompa y lo han introducido en los aparatos, ¿no? Sí, claro. Entonces él coge el piano, hace un arreglo o a lo mejor en 2 o 3 días el director de la película ya está escuchando un esbozo muy real de lo que va a sonar. Sí, que todavía no son instrumentos reales, son todos sintetizados, pero da una idea muy clara de lo claro, que va entonces, a ser. Entonces vender el producto así es muy fácil. Claro. Dice, mira, ¿tú qué quieres esto? Pam, pam, pam, pam, pam. Y el tío se va súper contento porque dice, eso es lo que quiero, no lo toques. Y sí, hombre, lo vamos a grabar bien, pero que a grosso modo esto es lo que va a sonar. Que no llegaré con tu pianito, mira, pues aquí te puedo meter esto, aquí te puedo meter lo otro. Y es confiar mucho en ese compositor, como por ejemplo Steven Spielberg con John Williams. John Williams le toca piano a la tocatita y dice, uy, lo vas a conseguir, ¿qué melodía más bonita? Porque sabe que lo que viene después es genial. Bueno, cuando John Williams le tocó a Spielberg lo de Tiburón con el piano, ton, tron, ton, tron, plum, ton, plum, ton, plum, y esto es horrible, John. Dice, tú espérate a ver los cuartos, confía en mí. Correcto, correcto. Esto es igual. Esto es una forma también de decir. ¿Sí? Tengo un apunte. Sí. Y es que tenemos al number one al teléfono. Hombre, don Fernando, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bien, aquí estamos, de Remate Control. No, he querido entrar al remate porque no he querido cortar entre medias, sí. Porque es que la didáctica que dices, la didáctica que dices es bueno, sí. No vamos. Ya he dicho en la introducción que íbamos a aprender un poquito. En cuanto a datos técnicos, datos artísticos, datos musicales, sois la entre tú y antes. Están tú. Hola, ¿dónde estás? ¿En el Polo Norte o algo así? ¿Está? No, es que por aquí por la Loma Farrajón corre un vientecillo. Ahí, ahí. Y a pesar de que es que hace mucho calor, ¿pero dónde vas tú ahora? Yo, no, es que por aquí, cuando viene de abajo como cuando viene de arriba, siempre hace un aire seco. Sí, sí, está rojo ahí, en Loma Farrajón. Os he querido cortar, o sea, por decir que uno el Dan, el otro el Brown. El otro, pues, hace lo que sabe, ¿no? Sí, sí. Más. Es el tema de... va cogiendo cuerpo como el último tiempo de los pinos de Romano. Sí, correcto. Que no lo oyes hasta que revienta. Eso es. Pues este lo mismo. Lo ha hecho lo mismo, ¿verdad? Lo has notado, ¿no? Como lo va una célula pequeña y la va desarrollando, la va haciendo gorda, la va metiendo instrumentos, la va metiendo voces hasta que al final pues explota, sí. ¿No? Sí. Lo otro, pues, como dices tú en la película, pues un TVICO bastante bueno, o sea, bastante bien llevado, pero como tú dices, la música es que le ponen la guinda. Sí. Y bueno, habéis hecho un final de... Y bueno, y lo que más tengo que alabaros, sí, y no por eso menos cierto, es que somos, no sé los que seremos, somos 30, 40, 100 o 200. Unos cuantos. Pero los sábados, de 1 a 2, a ver quién sacrifica su tiempo, porque eso es muy fácil de escuchar y muy difícil de decir. Uh-huh. Entonces, como yo, como sabéis, tanto uno en un aspecto como el otro en otro, uh-huh, hemos hecho otras cosas, y como la madre de Ángel lo mismo, sí, nadie nunca os podrá agradecer lo que hacéis. Uh-huh. Quítaselo a alguien más. Pero con esto no quiero criticar a los más jóvenes, que hay muy gente muy válida y muy, sí, muy provechosa, ¿no? Pero lo que os digo, una cosa, o sea, a estas horas, ¿quién os escucha o no nos, o yo uno por lo menos? Sí, sí, sí. Un sábado, ¿eh? De 1 a 2. ¿Quién le pide a alguien de hacer un sacrificio de estos? Porque esto es un sacrificio. ¿Queráis? ¿Lo queráis admitir o no? Hombre, lo hacemos por gusto, ¿eh? Sí. Exacto. O sea, por supuesto. Porque es que ¿qué es lo que me ha hecho tu madre por gusto? Ángel, ya fotografía, ¿sabes cómo hace el vino? Vinimos por ahí, tanto ella como yo, a llevarnos un poco. No, tápate que no te oímos. Te está yendo. Se está yendo. Está el señor Hans Zimmer ahí. Sí. Ahora estoy bien. Ahora sí. Ahora me he parado. Ahora está perfecto. Bueno, pues eso, que te decía, ¿quién no lo hacíamos por gusto? ¿Eh? Uh-huh. O sea, claro que lo hacíamos por gusto, pero ahora cuando conforme te agradecen las cosas, bueno, pues aquí estoy yo para resaltarlo. Pues muchas gracias. Gracias. Y os he dicho muchas veces que no me gusta echar flores a nadie. Y Ángel, que me conoce muchos más años, soy de los que eran los duros, del duro, o sea, de los que exigían, porque no, si vale, vale, el que no vale, vale, y el que no, para cabo. Si te quieres esforzar, y el culto al esfuerzo últimamente se ha perdido. Y esto para vosotros es un esfuerzo sí, semanal, en el que tenéis que ir componiendo vuestra línea de trabajo, casi seguro. Claro. ¿Eh? Nosotros el problema, tú dices... Es un sacrificio de 1 hora, pero nosotros quedamos entre semana una vez o dos y vamos poniendo música, claro, y vamos escuchando, vamos bajando. Es que no es la hora que estáis puestos ahí, ¿eh? Sí, sí, no, está claro. Pero eso la gente no sé si se da cuenta. Sí, sí, yo quiero pensar que sí. Yo también quiero pensar que de sí. De todas formas, mira, nosotros lo hacemos. Tú nos valoras, Fernando, y a lo mejor otra gente está poniendo la mesa o está haciendo la comidita y escucha, como decimos Muñoz, alguna tocatica de estas buenas. Pero es que el otro trabajo no lo he visto. Ya, bueno. El que os sentéis delante del ordenador pinchando a ver cuáles son las características de este. Bueno, por este ponemos este o la otra. La otra porque viene más en la línea. Claro. Esas horas no se ven, ¿eh? Ya. Y vuestras respectivas. Sí. Ángel, no sé si tienes novia ya, pero... me es indiferente, o tu compañera o tu pareja, o estar un rato con los amigos en otro sitio que te apetecería más. Pues sí. Esas horas no las ve nadie. Pues estoy yo aquí y estaré más veces para decírselo a la gente, que valore más este trabajo de 1 a 2, uh-huh, que no es de 1 a 2 los sábados, además de... Uh-huh. Son de muchas horas entre semana y de muchas horas de dedicación. Enhorabuena, que sigáis así, sois unos monstruos y nos hacéis pasar un rato muy agradable. Uh-huh. Un abrazo para los dos, bueno, para los tres, que no está tan bien, ¿eh? ¿Vale? Muchas gracias. Además, ahora, Fernando, te vamos a poner, que tú, como ahora vas con la bicicleta y estás en forma, te vamos a poner una para ti, Tarzán, que ya estás estructurado, ¿eh? Hombre, claro que sí, Tarzán. Fibrado que te veo ya, ¿eh? Pues nada, vamos a poner Tarzán, música de Mar Mancina, interpretado en castellano, por Phil Collins. Y nada, que espero que te guste. Y ten cuidado, dale a la bicicleta, pero coge bien el manillar, ¿eh? Con ese vientecito, a ver si te vas a ir a una cuneta. Y perdemos un oyente. Vale, eso sería lo peor. Venga, un abrazo. Otro muy fuerte. Venga, para los dos. Vale, chao. Hasta luego, chao. Pues nada, Raúl, gracias por estar en los controles, un 10 como siempre. Y, de nada, hombre, gracias a vosotros. Y nada, nosotros nos escuchamos un sábado más. Esto es El Bueno, Feo y el Malo. Y Ángel Ramiro, despídete tú y después fue yo. Pues hasta la semana que viene y volveremos con más música. Pues nada, yo soy Juan Luis Payás. Y recordad que si os quiere, como siempre digo, nos vamos a despedir con Tarzán, música de Mar Mancina, interpretada por Phil Collins. Chao, Dios. Llanto no podrá curar la herida.